luz que me hiela el alma. Caminar hacia ella me da la calma. No veo a nadie cerca de mí, pero noto que me alejo y se me olvida vivir. Creo que ya he perdido mi cuerpo, que ya no queda nada, ni siquiera tiempo. No pienso ni siento, no actúo ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero decir.